El contacto es con la CIL Central Informativa Vial desde La Plata. Daniel Hernández, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. La Ruta Nacional 226 con nubosidad variable y bancos de niebla. Atención con este dato en el tramo Balcarce-Tandil, en donde la marcha se acrecienta. Además, como lo venimos haciendo, recomendamos circular a velocidades precautorias en un sector comprendido entre las localidades de Bolívar y Pehuajó, en ambos sentidos, y en un tramo que no supera los 25 kilómetros. Allí se realizan tareas de derrape, razón por la cual sugerimos circular con suma prudencia. Ruta 3, con cielo algo nublado y densos bancos de niebla, aún en el tramo Las Flores Azul, tránsito de escaso anormal en toda su extensión bonaerense. En Cañuelas siguen las obras de mejora que reducen la calzada sobre el kilómetro 41 de autopista mano a capital. Por último, ruta 5, allí son buenas las condiciones de transitabilidad en todo el corredor. El parque automotor aumenta en dirección al área metropolitana a partir de Luján, pero al momento sin mayores trastornos. Gracias, Jorge. Buen fin de semana. Hasta buen fin de semana, hasta el lunes. Daniel Hernández desde la CIB Central Informativa Vial con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.